Porque me dejaste después de tanto cariño que yo te di. Yo creía que tú también sentías lo mismo que yo. Todo me parece un sueño que pronto ya será realidad. Si te llego a ver, corazón, qué dicha será. Cuando al bailar miraste mis ojos, cuando al bailar temblamos juntitos, yo te adoré, creyendo que eras toda verdad. Y no pudo ser, cuando al bailar miraste mis ojos, cuando al bailar temblamos unidos, qué lindo es bailar juntitos, pero pasó, ay, qué triste que fue. Ay, qué triste que fue, pero pasó. Ay, qué triste que fue.